Qué bien, pues hoy ya es nuestro cuarto día de esta quinta semana. En este entrenamiento del estrés, de gestión del estrés y del malestar emocional. Y hoy me gustaría compartir contigo un pasito más. Ya sabes que esta semana estamos focalizándonos en dos ámbitos concretos. El primero es no luchar contra nuestras voces, reeducarlas. Y el segundo es descubrir nuestros valores para luego actuar desde ellos. Pues hoy quiero compartir contigo una propuesta que es la siguiente. Date cuenta que una vida significativa es una vida en la que, al margen de lo que me ocurra, yo estoy seguro, estoy segura, que he hecho lo que me correspondía. Yo he hecho lo adecuado. Cuando yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer y no deseo hacer ninguna otra cosa, entonces vivo una vida significativa. Eso no quiere decir que las cosas sean fáciles. A veces tengo dificultades, pero sin embargo, hago lo que quiero hacer. Hago lo que he decidido hacer. Y eso hace que mi vida en ese momento sea significativa. Pongo un ejemplo muy concreto, y es que, por ejemplo, cuando mi madre estaba muy enferma, a punto de morir, durante esos meses, mi hermana y yo nos turnamos para estar siempre a su lado. No es que fuera algo agradable, no es que fuera lo que deseábamos. Igual hubiera sido mucho más agradable ir a la playa, al cine, de paseo. Pero en esa circunstancia yo no deseaba ninguna otra cosa. No quería hacer ninguna otra cosa. Una vida significativa es una vida en la que te das cuenta de que tú haces lo que haces porque quieres. Y has descubierto que la obligación no existe. No estoy al lado de mi madre porque me siento obligado, sino porque lo he decidido. No digo que sea agradable, digo que es lo que deseo hacer. Que no deseo hacer ninguna otra cosa. Y eso da una significación profunda a mi vida. Y esa significación profunda, porque hago lo que he decidido hacer, tiene que ver con mis valores. Tiene que ver porque estoy dispuesto a vivir lo que me corresponda vivir para expresar algo que para mí es importante. Yo estaba dispuesto a estar al lado de mi madre los sábados, los domingos, las noches, las madrugadas, las tardes, las mañanas, todos los días en que me tocaba a mí, para vivir mi valor de ternura, de compasión, de amor, de devolver a mi madre una pequeña parte del gran amor que ella nos dio. Yo estaba dispuesto a vivir el cansancio, la incertidumbre, el malestar, para vivir mis valores. Y eso hacía mi vida y hace mi vida significativa. Comprender que en la vida no hay obligaciones, sino que es en realidad una decisión que yo tomo para hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Para vivir mis valores, hace que mi vida sea completa, mi vida sea plena. No digo que sea fácil, digo que es significativa, que es plena. Y el ejercicio para hoy es tan sencillo y tiene relación con los valores y tiene relación con no luchar. Tan sencillo como ante cualquier circunstancia, por ejemplo, cuando estés nerviosa, cuando estés estresada, cuando estés a punto de que aparezca la angustia en tu vida, tienes que respirar profundamente, relajarte y decirte con profundidad, con compromiso. Sí, estoy dispuesto a vivir este estrés, estoy dispuesto a vivir esta situación incómoda, estoy dispuesto a vivir estos nervios o esta angustia para mostrar mi balorde, para vivir mi valor de ternura, mi valor de proximidad, mi valor de empatía, mi valor de... Por eso es tan importante que descubras cuáles son tus valores. Y cuando las cosas vayan mal, para un instante y dite, sí, estoy dispuesta, estoy dispuesto a vivir esto incómodo que estoy viviendo. Para mostrar mis valores. El valor del amor, el valor de la ternura, el valor de la compañía, el valor de la empatía, el valor de la energía, el valor de la comprensión, el valor de la espiritualidad. Yo no sé cuáles son tus valores, pero durante el fin de semana pasado estuviste trabajando con ellos. Míralos. Define o decide si ellos son realmente importantes en tu vida. Y cuando venga el estrés, cuando vengan los nervios, cuando venga la angustia, cuando venga el enfado, cuando venga el cansancio, te dices, estoy dispuesto a vivir este cansancio, este enfado, este disgusto, estos nervios, para mostrar mi empatía, para mostrar mi comprensión, para mostrarme, y ahí pones tus valores. Puede parecer muy sencillo, y es muy sencillo de comprender, aunque es difícil de integrar. Por eso te voy a pedir que lo practiques a lo largo del día de hoy. Y esta noche, cuando vayas a dormir, imagínate que estás dentro de una tienda de campaña y afuera puede haber las tempestades que haya. Estás en una tienda de campaña perfectamente protegida, perfectamente protegido. Y abrazas a tu niña interior, abrazas al niño o a la niña que fuiste y le dices, cariño, cariño, estamos dispuestos a vivir esto. Estoy dispuesto a vivir cualquier situación. Estoy dispuesto a vivir cualquier circunstancia. Porque lo que yo quiero es mostrar, expresar, vivir mis valores. Y si quieres, entonces le cuentas, le citas, nombras los tres, los cuatro, los cinco valores que para ti sean más valiosos, más importantes de los que descubriste ayer. Ya veis, hoy una tarea muy sencilla, pero a la vez algo difícil. No te pido que tengas éxito, solo te pido que ante cualquier circunstancia te abras y digas, estoy dispuesto a vivir esto para expresar mis valores. Si quieres, nos vemos mañana.